pedacito carretero. Llévame, llévame lejos, siento que me desespero. Si la llamo y no viene, me dice que no me amas. Me cuenta que no me quieres, y ya no quiero yo la vida. Si tu amor de mí se olvida. Percito.